ritmo y sustancia. Estamos en comunicación con Federico Efrón, que es el abogado de los dos pibes que sufrieron, que los asesinaron en la masacre de León Suárez, que hablamos al principio. Está apurado Federico, así que nos comunicamos así medio de urgencia, porque consideramos que es una situación muy importante. La justicia de casación revocó la absolución de varios de los policías y aumentó la pena al sargento, así que un importante, donde el testimonio de los pibes del barrio de la Carco, a esta villa del partido de San Martín, fue fundamental. Entonces ya le damos la bienvenida. Muy buenos días, Federico. ¿Qué tal? Buenos días, gracias por el llamado. Federico, bueno, ¿nos querés contar un poco los idas y vueltas de este fallo, de esta causa? Bueno, a ver, la primera ida fue casi que se cerraba la causa a los dos días. La fiscalía de San Martín estaba dispuesta a creer lo que había construido la policía y cerrarla. Por suerte nos pudimos meter, lo evitamos, logramos dar vuelta a la cuestión, la fiscalía acompañó todo el trabajo que hicimos, y de esa forma pudimos llegar a un juicio oral en donde Rey estaba acusado de asesinar a Mauricio Ramos y a Franco Almirón, y Vega acusado de la tentativa de homicidio de Joaquín Romero. Claro. Después del juicio, que fue un juicio, la verdad que fue bastante rápido, por suerte, que se llevó con mucha normalidad, a pesar de todo y sobre todo de las pruebas de los chicos del barrio y los peritajes, el fallo fue bastante malo, la verdad. Se absolvió por duda a Rey, y se condenó por la tentativa de homicidio a Vega, pero se lo condenó como tentativa de homicidio simple. Es decir, desconocieron que estaba trabajando como policía y que por ende había abusado de sus funciones al intentar matarlo a Joaquín. Estos fueron disparos directamente a la espalda, ¿no? A los chicos. ¿Qué se demostró en este juicio? No, a ver, la posición exacta es difícil determinarla, porque, digamos, era una situación que iba en constante movimiento, los chicos estaban viendo qué era lo que pasaba. Joaquín se acerca a ver qué era lo que pasaba, y cuando lo ve salir a Vega, se da vuelta como para correr, y en ese movimiento es que recibe el impacto del perdigón de plomo. En el caso de Mauricio y Franco, ellos estaban como protegidos atrás de un chapón con una montaña de basura, y una bomba de gas los hace salir, porque no pueden respirar, y cuando se salen de esa cobertura que le daba la chapa, ahí es que Rey dispara y los hiere mortalmente. Ante esto, ¿no? Que vos decís falta de prueba, ¿cuál fue la estrategia de la policía, de este aparato que siempre se cubre, que también tiene relación con el Poder Judicial, para tratar de encubrir este hecho? ¿Y cómo fueron también llegando a este fallo que un poco lo... como adelantábamos, implica revisar todo esto que nos decía, ¿no? De dar como un homicidio simple a Vega y directamente absolver a Rey. Bueno, es decir, esto es algo que nosotros vemos en prácticamente todos los casos de violencia institucional, que es como la misma policía que comete el delito es la que controla la escena, al menos en las primeras horas, que son las cruciales. Lo que hacen es con mucha facilidad construyen un relato y, digamos, borran evidencia o plantan evidencia y demás. Entonces, en este caso, digamos, lo primero que se sale a decir desde la policía, como inclusive del poder político en su momento en la provincia de Buenos Aires, fue: esto fue una banda armada que tenía como objetivo descarrilar este tren para robarlo, y cuando la policía asiste al lugar para detener el robo del tren, había un grupo de personas que tiraban, efectuaban disparos hacia los policías. Entonces eso justificaba todo el accionar policial. Nosotros en un primer momento también, desde un primer momento contamos con la colaboración de un abogado de la matrícula, el doctor Juan Carlos García Dietze. Con él nos pudimos meter muy rápidamente en la causa. Entonces logramos detener a tiempo toda esta construcción del relato que hizo la policía, y de repente pudimos probar, con el correr del tiempo, con la colaboración de todos los vecinos, de muchos amigos de los chicos que fallecieron, con el propio Joaquín y las familias, logramos probar que no había ninguna banda para descargar el tren, sino que se había descarrilado por un desperfecto, porque estaban muy gastadas las vías, que no había ninguna banda efectuando disparos, que la única persona que había efectuado uno o dos disparos hacia los policías lo había hecho una hora antes de que la policía cambie de goma a plomo, y a 100 metros de distancia de donde estaban los chicos que terminaron muriendo, sí, y de Joaquín. Entonces pudimos desarmar por completo el relato policial, e incluso en la absolución de Rey y la mala condena de Vega, que ahora se dio vuelta, digamos, el tribunal no pudo dejar de admitir, bajo ningún concepto, que primero, que los disparos, sea quien sea, Rey u otro, habían salido de la policía bonaerense. No se puso en duda eso. Es decir, se confirmó en el marco de una sentencia. Y lo otro es que si se quiere creer que había alguien disparando, cosas que no dieron por probado porque no había prueba más allá de unos testimonios de los propios policías, estaba lejos de donde había ocurrido la muerte de los chicos y había ocurrido una hora antes. Federico, ¿ahora debe hacerse un nuevo juicio? Sí, en el caso, es decir, en el caso de Vega ya está condenado como homicidio calificado. ¿Está cumpliéndose de condena? Exacto. Lo que pasa ahora es, ahora va a haber una audiencia en donde lo que se va a determinar es la nueva pena. Eso, es decir, ya se cambió su condena, ahora falta que se determine la nueva pena, que va a pasar de 7 años a lo que determina el tribunal. O sea, le dieron homicidio calificado. Claro, exactamente. Homicidio calificado por abuso de función y uso de arma de fuego. En el caso de Rey, el tribunal entiende que había elementos para condenarlo, pero a los fines de proteger el derecho de defensa y a los fines de proteger, digamos la esencia del juicio oral, que tiene que ver con la inmediación, con los jueces escuchando y pudiendo percibir con sus propios sentidos cómo declaran los testigos, y no un acta fría, no un papel como juez de casación, en lugar de condenarlo directamente ellos a Rey, ordenan un nuevo juicio con otro tribunal distinto. Así que esa es la situación. Federico, por último, ¿tienen pensado, entre sus objetivos ir por los responsables políticos? ¿Se juzgan estos encubrimientos? ¿Es muy difícil? Bueno, nosotros, hay una cuestión que tiene que ver con la discusión respecto de los funcionarios políticos, y ahí la damos desde el día uno. Hay una discusión jurídica, hay una discusión que excede el marco jurídico, y esa la damos desde el día uno. Después está lo que uno puede probar en el marco de las causas penales, o en el marco de una investigación penal. Lo que estamos haciendo definitivamente, que lo seguimos intentando, pero ahí no hay tanto acompañamiento de la Fiscalía, y entonces en provincia cuesta bastante, sí estamos intentando impulsar desde el día uno la responsabilidad de los jefes policiales que estaban ese día actuando. Porque Vega y Rey estaban ahí porque alguien les dio una orden. Claro. Dijo, vos ponete en este lugar, vos ponete en otro lugar. Está comprobado que uno de los jefes policiales fue el que le dio la orden al policía que tiró con la pistola lanzagás, ese gas que los hace salir a los chicos de esa protección y terminan falleciendo. Bueno, todo eso implica responsabilidad penal. Eso lo estamos tratando de pelear. Lo que pasa es que hasta ahora no hemos logrado que la justicia quiera avanzar también respecto de los jefes policiales. ¿Y tienen alguna hipótesis de las razones de este...? Porque siempre, como esto que decís, ¿no? Cuando la policía mata es porque tiene orden de arriba, nunca es... más en estos casos, ¿no? Que son represiones orquestadas, armadas, diseñadas. ¿Ustedes tienen alguna hipótesis del porqué de esta masacre? No, nosotros creemos que esto se enmarca dentro de una forma en la que la policía bonaerense trabaja en los barrios pobres. Es decir, desde el hostigamiento y el verdugueo diario hasta, responder frente a distintas situaciones de conflicto social, de protesta social, responden abusando de la fuerza que tienen. Como son situaciones que muchas veces son, la gran mayoría de las veces son invisibles, la gran mayoría de las veces no hay un movimiento social como lo hubo en la Kharkova, con los compañeros, con los familiares, con el movimiento Evita, nosotros colaborando también desde lo jurídico. Cuando no hay eso, los problemas quedan, suceden, los delitos de la policía hacia los pibes pobres suceden, pero quedan invisibles. Federico. Es una práctica, es común. Y después está la relación que también conocemos con la justicia, que se resiste a investigar como corresponde a la policía, que tiene que trabajar con la policía todos los días, entonces eso, también inclina la balanza hacia el otro lado. Es una sumatoria de situaciones que hablan de que en realidad este hecho... es muy significativo y es muy simbólico, pero es eso, es simbólico de algo que pasa estructuralmente. Será cuestión entonces, como siempre dice Leo Grosso, ¿no?, de mover la balanza para el otro lado. La única manera es la organización popular y el trabajo que se viene dando, ¿no?, desde el pueblo, de organizaciones, desde la campaña. Así que bueno, Federico, te agradecemos por esta comunicación, también gracias. Felicitarlo por este trabajo que se viene dando. Y bueno, seguiremos viendo entonces cuando se sepa la sentencia para Rey, para ver cómo sigue ese juicio. Te mandamos un fuerte abrazo. Muchísimas gracias a ustedes y un abrazo grande. Pasaba entonces Federico Efrón, él pertenece al CELSA, al Centro de Estudios Laborales y Sociales. Comunicate con Ritmo y Sustancia por teléfono al 470-4485. Me gusteanos en Facebook, Ritmo y Sustancia 2015. O seguinos en Twitter, @muchasustancia.